Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este episodio número 3 de Trabajo desde Casa Podcast. Yo soy Mario Germán, arroba Mager19, y la frase de hoy es: la creatividad implica huir de lo obvio, de lo seguro, de lo predecible, para producir algo novedoso. Joy Paul Wilford. Muchas gracias a todos por los mensajes. He recibido varios mensajes, entre ellos por Telegram del amigo Wilson Argüello, que me preguntaban qué había pasado con los episodios, por qué había dejado de grabar. Bueno, realmente estaba con un catarro, una gripa, un resfriado bastante fuerte y apenas me estoy recuperando, y por eso había parado, por así decirlo, por eso no había grabado estos días. Pero ya estamos de vuelta, ya estamos aquí con muchísima más información acerca del teletrabajo, de trabajar desde casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre los beneficios del teletrabajo y también de las desventajas o de las dificultades, porque no todo es color de rosa. Para entender básicamente los beneficios del teletrabajo, vamos a englobarlo en 5 beneficios claves que llevan allí incluidos los beneficios de las empresas y de los empleados, y luego vamos a ver uno a uno en cada caso que se refiere. Los 5 beneficios claves del teletrabajo serían: primero, aumenta la productividad. Como ya vimos, y lo vamos a ver ahora que desglosemos en el tema de las empresas, cuando se trabaja por objetivos, la productividad aumenta. El segundo beneficio es la mejora en la calidad de vida de los empleados y un incentivo al trabajo en equipo. Realmente el reducir esos espacios de desplazamiento y el poder pasar más tiempo con la familia de seguro mejorará la calidad de vida del empleado. Tercer beneficio, promueve la inclusión social. Una persona con una dificultad física, con, no quiero decir la palabra incapacidad, con una disminución de algún tipo en sus funciones físicas, pues puede trabajar desde casa y sentirse como un miembro útil de la sociedad. Cuarto beneficio es que aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades y también ayuda a reducir los índices de contaminación, al ser menos la gente que se transporta hacia sus trabajos, pues hay una disminución de los vehículos que los llevan hacia su lugar de trabajo. Y finalmente, el quinto beneficio, impulsa el uso apropiado de las nuevas tecnologías. Entonces ahí tenemos 5 grandes beneficios: aumenta, mejora, promueve, aporta e impulsa. Todo esto lo hace el teletrabajo. Ahora sí, comenzamos a hablar uno a uno de los grandes beneficiados de este teletrabajo. Podríamos comenzar por la empresa. La empresa tiene unos beneficios que quizás son más cortos que los que tiene el trabajador. Aún así, redunda en algunos estímulos para la empresa. Por ejemplo, la reducción de costos. Se requieren lógicamente menos recursos físicos para tener en funcionamiento la empresa. Hay una disminución del costo de los servicios públicos y lógicamente se va a requerir menos espacio, por lo que ya no es necesario tener las gigantescas oficinas de varias plantas o de varios pisos. Aumenta la capacidad empresarial. Hace un momento y en el episodio anterior hablábamos que con el teletrabajo se implementa el trabajo por objetivos, no por la cantidad de horas trabajadas. No tiene que ser una persona 8 horas sentado en su puesto de trabajo supuestamente produciendo. En este momento, con el teletrabajo, se entrega un objetivo diario, semanal o mensual al trabajador y él ya decide la cantidad de tiempo, o se analiza la cantidad de tiempo que tardará esa actividad, y esto redundará en que el trabajo se haga de una manera más rápida. Por ejemplo, si al trabajador le pagan por la cantidad de proyectos realizados o por la cantidad de horas trabajadas, pues le conviene mucho más a él entregar un proyecto de manera rápida para entrar en uno nuevo. We are se puede captar un mejor talento y con más motivación. El no tener que limitarse a una ciudad, a un espacio físico, a un país incluso, puede hacer de que un talento con mejores capacidades pueda ser captado por la empresa y que tenga la motivación adecuada para realizar cada uno de los proyectos. Eso es otro de los beneficios para la empresa. Se mejoran las habilidades tecnológicas y la evolución de los elementos de la empresa. El tener que utilizar las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información para realizar muchas de las labores, las comunicaciones y en sí adaptar la empresa a este entorno nuevo hará que la empresa sea más competente en este ámbito, los trabajadores estén más familiarizados con las nuevas tecnologías y se tenga pues esa evolución en los nuevos aspectos tecnológicos por parte de todos en la empresa. Complementario a eso también podemos decirte que la imagen que se proyecta de la empresa ante el público en general es la imagen de una empresa flexible, moderna, que piensa en el bienestar de sus trabajadores y que realmente se adapta a este nuevo entorno que tenemos hoy en día de la comunicación. Ahora los beneficios para el empleado, que considero yo que es el más beneficiado, que es algo lógico, debería ser uno de los más beneficiados. Primero está el acceso a un mercado mucho más amplio. El poder trabajar desde casa nos abre un mercado de trabajo que no está limitado a la localidad donde estamos, que no está limitado al uso horario donde nos encontremos. Realmente se pueden realizar trabajos desde cualquier parte del mundo, en cualquier espacio, siempre que se cumplan pues con los requerimientos lógicos que pide cada empresa. En algunos casos, la autonomía, el poder ser su propio jefe. Por eso digo, en algunos casos, por ejemplo, en el episodio anterior veíamos la diferencia entre trabajar para una empresa o ser un freelance. Entonces, si la persona es un freelance, pues puede ser su propio jefe, puede saber cuántas horas más va a dedicar, cuántas horas menos, qué sucede si en este momento requiere hacer alguna diligencia, quiere pasar tiempo con su familia, bueno, lo va a poder hacer. Otro de los beneficios es la libertad para elegir los instantes de trabajo. Hay algunos profesionales, más que todo en el área del desarrollo y del diseño web, que trabajan bien entrada la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana. Cada uno de los trabajadores, como ya se trabaja es por objetivo, puede determinar qué instantes de trabajo son mejor para él. Ojo, hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones esto es posible. En algunas otras no, porque la empresa requiere también tener un control o una comunicación constante con el empleado y pues lo más lógico sería que él estuviera en el horario en que están sus compañeros. Uno de los puntos más importantes, la reducción o incluso la eliminación de los tiempos que se gasta un trabajador de manera normal en el traslado desde su hogar hacia su punto de trabajo y desde su punto de trabajo hacia su hogar. Este es uno de los beneficios más importantes de todos que motivan a mucha gente y que pues de seguro son bastante atractivos. Se considera que en algunas ciudades los tiempos de desplazamiento están cerca de entre 1 y 2 horas. En algunas ciudades, en algunas otras puede ser más alto o menor. Pero lo más importante es que ese tiempo que se va a eliminar de ese traslado se puede bien sea dedicar a la familia o bien sea dedicar a capacitarse o realizar otras labores para la empresa. Eso es un beneficio muy importante que si se toma de la manera correcta, incluso también puede beneficiar a la empresa. Optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades de gestión del tiempo. Simplemente el hecho de que yo debo entregar un proyecto por objetivos, como ya hemos dicho, y si logro realizar esos objetivos de la manera adecuada, si optimizo mi tiempo bien, algo que es bastante difícil y que en este podcast lo voy a desarrollar más adelante, pues lógicamente voy a poder tener mucho más tiempo para hacer mis actividades personales, deporte, familia, todo lo que tiene que ver en ese ámbito. Ahora, no todo es color de rosa. ¿Qué dificultades o qué desventajas puede haber del teletrabajo? Bueno, la primera de ellas podríamos decirte que hay una pérdida de la jerarquía al no existir una supervisión continua. Algunos, valga la redundancia, teletrabajadores pierden esa noción de quién realmente es la persona que está al mando, que está a cargo, ya que no tienen constantemente una supervisión continua. Esto no sucede en la mayoría de los casos, pero podría llegar a ser si la persona encargada de los proyectos no realiza una supervisión o una comunicación constante con el profesional. Se crea una menor identificación del empleado con la empresa. Al no estar en una presencia física, en una instalación propia de la empresa, incluso con un uniforme o con un cierto vestimenta que identifique que la persona está trabajando, puede ser que el empleado no se sienta tan identificado con la empresa como otro que sí debe cumplir una jornada laboral en su sitio. Otro punto que es bastante dificultoso y que tiene muchas desventajas es el aislamiento físico, ya que este produce menos socialización y la participación por parte del empleado con sus compañeros de empresa o con la empresa como tal. Es cierto que en algunas de las ventajas se dijo que se ayuda al trabajo en equipo, pero también es cierto que se trabaja, por lo menos en la mayoría de los casos, con uno o dos compañeros que se tiene una afinidad de tareas. No se interactúa con la gran mayoría de los compañeros o de las otras personas de la empresa. Ese es un punto clave a tener en cuenta. Algunos mencionan también que se puede crear conflictos de lealtad del empleado con la empresa, por la misma razón de que no siente una identificación personal con ella. Si hay una oferta mejor, pues es bastante probable que el empleado considere esa opción y no el quedarse en su empresa actual. Finalmente, podríamos decir también que se requiere un mayor esfuerzo organizativo, ya que se requiere que haya una persona que cumpla las cualidades, en este caso, podríamos decir, de Project Manager, la persona que está a cargo de que las tareas que hay pendientes, los objetivos, se cumplan. Así que también de parte de la empresa hay que invertir, por así decirlo, en un recurso nuevo, una persona que esté encargada de coordinar a sus teletrabajadores. Si no invertir en un recurso nuevo, contratar a una persona nueva, por lo menos sí capacitar y sacar de tareas cotidianas a otra persona para que realice esa labor. Así que allí están las ventajas y las desventajas. No todo es negro o blanco. Dicen por ahí también hay grises y hay otros colores. No todo en el teletrabajo es algo maravilloso, pero la gran mayoría de los beneficios, sobre todo en el área del empleado, pues dan una mejora en la calidad de vida. Realmente llevo 3 años, como ya les he comentado, trabajando en esta modalidad. Es algo que te permite tener mucho más tiempo para proyectos personales, para ejercitarte, para pasar tiempo con la familia. Se ahorra uno ese tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que pues realmente se puede aprovechar de muchas otras maneras. Es una experiencia interesante. Quizás se siente un poco la falta de tener una persona al lado para tener una conversación activa, no incluso para procrastinar y perder el tiempo, sino que en muchas ocasiones requiere simplemente comentarle el problema que estás resolviendo a otro, y el solo hecho de comentárselo te ayuda a solucionarlo. Así que se pierde ese contacto humano que es bastante importante. Pero como he dicho hace un momento, en mi caso y en mi percepción, tienen muchísimo más beneficios que dificultades o desventajas. Yo soy Mario Germán, @Mager19, y me pueden escribir a mi correo electrónico mager19@gmail.com. ¿Tienen alguna duda, sugerencia o felicitación por este podcast que estamos realizando, intentando ahora hacerlo más constantemente? Muchísimas gracias por su tiempo y nos escuchamos en la próxima. Adiós.